satures la sangre. Buenas tardes, a todos. Aquí os hablamos a través de Revi Radio desde nuestras casas, por supuesto. Y bueno, lo prometido es deuda. Gigi ya está por ahí preparando las cositas. Y en cuanto podamos, pues empezamos a retransmitir lo que nos está haciendo por ahí. Que también tener en cuenta que después, cuando termine este conciertito, charlaremos un poquito con él. Eso, por supuesto. Y bueno, aquí de momento va sonando de fondo uno de sus, una versión que hicieron en su último disco de Al-Ándalus, ese Mediterráneo. Para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos acostumbran a mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumada, pinta de brea. El señor que se quiere, que se conoce, se te ve ahí. Son día para mi mal, vine a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal descuace sus alas blancas. A mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. El ala me nace un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, me daré de y amarillo a la genista. Bueno, cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Bueno, pues vamos conectando el directo con Gigi, que algo está contando. A ver, lo dejo. No, todavía no, sigue. En vez de imagen sí, pero bueno, ya está. Nosotros no lo vemos, ¿eh? ¿Qué? Nosotros. Bueno. Es la primera vez en directo y la verdad que... Que bueno, que esto... Tanto como el virus, esto no ha pillado desprevenido. Y a ver, bueno, voy a interpretar unas canciones, a ver si lo pasáis aquí entretenido. Por lo menos estáis entretenidos, esto, porque esto está siendo un show, esto de la cámara derecho, cámara torcida, cámara tal. Yo estoy viendo bien aquí en la cámara, es verdad que los comentarios los veo así torcidos y me cuesta trabajo verlos, pero... Pero a ver, bueno, a ver si se escucha por lo menos bien, el sonido es bueno y pasáis un buen rato, voy a interpretar unas canciones, ¿vale? A ver qué tal. Bueno, voy a arrancar un poco sacando pecho de una banda con la que la verdad que hemos dejado un interesante legado, con Al-Ándalus, y va hoy a interpretar un tema que me encanta, que se llama Zulisal. Vamos allá. Al-Ándalus. amanece un nuevo día. Nace el sol con humildad. Tu silueta me cautiva. El perfume azul y sal. Si no estás, tu aire es mi condena. Un barco esclavo de tu mar. Noche atravesar, olvidarme de tus besos que me invitan a remar. Las estrellas son testigo de mi anhelo navegar por el agua de tu cuerpo. El sabor azul y sal. Rasco el tiempo en movimiento, un rumbo incierto desear. Este concierto. ¿Qué tal? ¿Por lo menos se ha escuchado bien por ahí o no? Intentaremos. ¿Qué dicen? ¿Están comentando? ¿Se ha escuchado? Ahí, esperemos que no empiece a pasar esto, que parece que se me está atascando el Facebook. Esperemos que no y que podamos escucharlo todo entero. Menos mal que ha sido a mitad de entre canción y canción. Y bueno. Vamos a escuchar qué nos va contando. Casi se está mejor ya en casa, ¿no? Creo que no nos queda más remedio. Y esto es la novatada, esto de las nuevas tecnologías. Yo creía que estaba todo controlado ahí, pero tal. se ha quedado la cosa así que está como torcido, te tienes que poner, madre mía. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen por aquí? ¿No ves que están comenzando por aquí? Bueno, bueno, por ahí veo que también hay gente escuchando y pendiente. Señor Jabato está por ahí. Voy a hacer ahora una canción, también, porque yo creo que, bueno, segurísimo, situación, pues, no hemos visto todo que abordado. Tenemos esta parrilla de... Y, bueno, el espectáculo, la música y todo este sector se ha visto también, como decía en un vídeo, fuertemente golpeado. Y tenía con un compañero, no sé si estará por ahí, seguro que está también por ahí conectado, con el señor Daniel Parejo, que vamos a presentar precisamente la semana que viene, el sábado 28, vamos a presentar el Levistro aquí en Antequera, vamos a presentar un proyecto nuevo para que estamos preparando para el directo, a voz, piano y percusión y guitarra. Y claro, pues esto es normal, esto no hemos visto tal, y bueno, me voy a acordar de él y voy a interpretar uno de los temas que tenemos preparado para ese proyecto, que esperamos poder echarlo a andar cuando pase toda esta situación. Que vamos a ver si la pasamos pronto, esperemos que sí, que seamos responsables y solidarios y estemos, pues, en casa los que tengamos y podamos estar en casa. Y bueno, y todo, y mucho ánimo a todos esos, a la gente también que no puede quedarse en casa, sino que tiene que estar ahí al pie del cañón, ya sea en la parte sanitaria, que ahora mismo tienen una papeleta muy importante y ahí están al frente, a primera línea de batalla, sino también pues todo sector de transporte, de agricultura y todo lo que hace que esto no se pare y que del todo, y que podamos hacer vida relativamente normal. Voy a interpretar un tema de, como os decía, Jack de la red está viendo. Ya. De un proyecto que cuando pase toda esa historia presentaremos, se llama Lady Deluxe, con el socio Daniel, Jack de la D, Daniel Parejo. Ah, que están ahí también. Y entre el repertorio, pues, hemos cogido este tema del maestro, entre maestros, de Joaquín Sabina, a ver qué tal. Vamos ya. Uy, el nene. Bueno, a ver si no se tiene que cortar, no por las telecomunicaciones, sino por aquí, por estos dos fieras que están aquí. Hey. Vamos allá. Se peinaba el garzón. La viajera que quiso enseñarme a besar la carga hasta el gris. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo. San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar. Bueno, subimos de Jack Brea, conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York, da más sombra que los limoneros en la Estatua de la Libertad. Pero en Desolation Road, las sirenas, los petroleros no dejan de ir ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni por mis sueños va, ligero de equipaje, solo un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, dando los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje y de un te quiero querer. ¿Cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran, el agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios, de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, no merecen nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje, donde no es mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un venero al abordaje y de un quiero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios, de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, en una playa sin mar. Que para es este Gigi, es la calle. Imagen torcida. Y bueno, a ver qué nos sigue deleitando y qué nos sigue contando por ahí. No, lo coge recto, no sé. No, no sé. Parece que. Va. Vamos doblados, vamos torcidos. Bueno, bien, bien. La gente por ahí dice. ¡Bravo, temazo! Me dice por aquí. ¡Ay! Qué bien, qué bien. Estas cosas de los directos que siempre y demás. Dale la vuelta a los televisores. El televisor le da la vuelta. ¡Bravo! Ay, ay, esto es la primera vez. Ya averiguaré. Sí, esto es como tal, pero bueno, espero que por lo menos eso. Se esté escuchando bien, que lo esté escuchando bien. Y bueno, parece ser que estos fieras se están medio portando. ¿No? ¿Medio? ¡Ey, canales! ¡Ey! ¡Canal Río! ¡Buenas! ¿Qué tal, Cari? Pues gracias a vosotros, de verdad, que estáis ahí. Y bueno, y como era el objetivo esto de... Ha servido... ¡Ey! Muchas gracias. De eso, de que desconectar un poquito y... Wow, un poco de todo esto. ¡Ay, qué tal! ¡Otra! Ya mismo piden a media luz, para decir, ya mismo. Hay alguno. ¡Ey, te saluda Samuel, te saluda Lourdes! Bueno, voy ahora por una canción. Un tema que compuse, pues... un poquito antes de que, bueno, de ese parón indefinido de la banda, de Arandal. Y a ver qué tal, oye. La verdad que se quedó, es un tema que se ha quedado huérfano por ahora. Y bueno, vamos a ver qué tal. Si os gusta, lo voy a presentar aquí online, a ver qué tal. Lo interpreté hace un añito así, cuando hice un par de conciertos así en este formato, con acústica, armónica y tal. Y a ver si os gusta esto que se llama Peces de Asfalto. Este tiempo crecimos sin saber bien lo correcto. Conservas la mirada que me hizo temblar. He luchado para ir al país de nunca jamás, lejos de esta ciudad. Gira la tentación, se repite el mismo patrón. Agua para los peces de asfalto. Los lobos te persiguen y estás hambriento. No habrá premio de consuelo. Con los ojos vendados en la ruleta de la vida, gira, gira la tentación y se repite el mismo patrón. Agua para los peces de asfalto. Vuela, vuela de la prisión, no habrá premio de consolación. Agua para los peces de asfalto. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, agua para los peces de asfalto. Gracias. ¿Sabes un día este tema? Pues bueno. Retorno, Un abrazo de verdad para todos, muchísimas gracias por estar por ahí, Y bueno, ahí seguimos, seguimos con tema. Gracias. Oye, no será igual, evidentemente, esto que un directo, ¿no? Con el calor de la gente. Yo tengo aquí el calor de mi familia, que bueno, quiero darle un abrazo para ellos. Y que me hace más o menos sentir, pues eso, ese calor que... Y a vosotros, pues bueno, estoy viendo por aquí los mensajitos de verdad. Está esto de las nuevas tecnologías, la verdad que tiene ese puntito de estar unidos en la distancia, ¿no? Está bien. Pues ya casi llegando, tampoco me quiero alargar demasiado, casi llegando al final voy a recordar también. Vale, Bernardo quiere hablar contigo después del concierto a través de un canal de radio, ¿vale? Ah, bueno, verdad. Bueno, Bernardo Prieto de... Sí, están retransmitiendo también. Eso, Pablo. Ah, están retransmitiendo también a través de la radio. Bernardo, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, voy a acordarme de nuevo un tema que escribí para... Bueno, pues nuevamente se ha pausado el vídeo en vivo y esperemos recuperarlo pronto. Y muy pronto, cuando él quiera, que él es el maestro, pues eso, estará transmitiendo y cuando termine de transmitir, pues haremos una llamadita a Gigi para que nos cuente un poquito. Ah, bueno, verdad. Bueno, Bernardo Prieto de... Sí, están retransmitiendo. Y ahora que mueres por mis besos, te arrojo con despecho al fuego del olvido. Canela. Las noches en calma, reflejo de nácar, emana de tu piel. Fingí que nunca estaré y huí de tu querer. Soy un pájaro en el viento, dispuesto a no caer en la trampa del ayer. Siento, no importa ya si miento, buscando en otros labios remedio tus encantos. Canela que embriaga las noches en calma, reflejo de nácar, emana de tu piel. Fingí que nunca es tarde y huí de tu querer. Soy un pájaro en el viento, dispuesto a no caer, y aprendí a no acercarme y a huir de tu querer. Soy un pájaro en el viento, dispuesto a no caer en la trampa del ayer. Seguimos siguiéndole y seguimos viéndole y escuchando. y bueno, poco a poco, por lo menos, vamos, como dice, a pasar un rato agradable y que nos vaya deleitando con su voz y con su musiquita. Muchas gracias, muchas gracias. Y algunas cosas más. Eso después. Momento menos descarga. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué más? Bueno, ahora ya me pondré me haré los comentarios, estoy un poquito aquí, un poquito nervioso, un poquito aquí esta situación. Ahora, bueno, espero, lo voy a repetir, que esté ahí haciéndolo bien, que se esté por lo menos escuchando bien, un poquito torcido ahí. Y bueno, voy a despedirme con un tema también que compuse también no hace mucho, un poquito para dedicarlo a todos vosotros, a todo lo que es, como he dicho. Estáis ahí en casa, todos los que estáis ahí peleando, a ver si sacamos y aniquilamos a este bicho. El tema se llama Allá Donde Esté, así que de verdad, muchísimas gracias. Ahora hablo con Bernardo, a la gente también del Sol, antes que han hecho un cable también, por darle un poquito de humo también a la música, que también, como dice Lorena, esencial, también en estos días también difíciles. Y esto para todos vosotros, para que mi familia me aguante, que hemos puesto el salón pata arriba, para ofreceros esto, que la verdad era la primera vez que me metía en una cosa esta de concierto online. Que haya sido bonita la experiencia y de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. ¡Vamos! Sea el principio, sea el final, un paso adelante o un paso atrás, límpiate el barro y vuelve a empezar, por esos charcos empezaste a nadar. Aférrate a tu instinto, guiado por el corazón, a veces lo más sencillo se viste de complicación. Allá donde estés, volaré. No pierdas la fe, silba yo iré. Y si alguna vez no te quedan fuerzas y te ves caer, súbame, yeah. Allá donde estés. Siente el ritmo, sigue el compás, son tus latidos, atento y verás. Mueve las manos, ven a saltar, grítale al viento que ruja tu volcán. Libérate de prejuicios, guiados por la incomprensión. A veces solo los indicios nos muestran la situación. Allá donde estés, oraré. No pierdas la fe, silba yo iré. Y si alguna vez no te quedan fuerzas y te ves caer, sálvame, yeah. Allá donde estés, ¡venga, vamos! ¡Vamos! gracias, de verdad, gracias, ¿eh? ¡Mua! ¡Vaya! En casita, ¿eh? ¡Mua! ¡Chao a todos! Perfectamente, ¿verdad, Ro? Sí. Muchas gracias. Aquí, bueno, ahora me toca limpiar el salón. Claro, hemos liado aquí un follón. Bueno, la verdad es que he querido darle un tratamiento a esto, un poquito como si da la sensación como si estuviera en un pequeño escenario y bueno, y no hemos puesto aquí la familia entera, hemos puesto aquí a mover muebles, a poner cositas, tal, necesito para crear un buen ambiente. Pero qué lástima que se haya visto así torcido, qué lástima. Pero espero que, no sé cómo se ha escuchado, la verdad. Esta movida va un poco a ciegas, ¿no? Lo hace, pero no lo sabe hasta que ya te pones le da el botón de directo. La verdad que tiene... Es una movida, no lo había hecho nunca, es la primera vez que hacía un concierto de estos. Es complicado, es complicado, no sé. Pero bueno, a ver si no ha salido. Bueno, a ver, ¿qué tal? A ver, ya lo ves, tranquilamente. Me corta el micro. Yo tengo aquí montado en casa un pequeño estudio y, sí. Y bueno, pues gracias a eso, pues todos los días estamos haciendo un programita de 7 a 8, pues para eso, ah, para mira, que la gente se entretenga. Qué bien. ¿No? Sí, porque está siendo, a ver, pues esto ha pillado todo, madre mía, ha pillado todo esto, que no lo esperamos, que lo estamos viendo ahí con China, que tal, va, son cosas así de Oriente, son cosas de allí, Estados Unidos, de repente, eso, hasta plom. Y nos hemos encontrado aquí con una patata brutal, brutal. Bueno, a ver si salimos pronto y bien de esta. Porque es complicado, pero va a ser, el golpe va a ser duro, ¿eh? A muchos niveles, ¿eh? Va a ser un golpe duro esto, ¿eh? Vamos a intentar llevarlo eso, con la mejor cara y como estaba diciendo al mal tiempo, buena música, intentar llevarlo lo más positivo porque hay que va a venir. Y esto no va a cambiar. Esto va a ser una cosa, esto que va, es un punto de inflexión en la sociedad y esto va a ser un antes y un después, seguramente para o el que quiera, ¿no?, salir reforzado y aprender de los errores y tirar adelante, porque la vida se abre paso, vamos, de una forma o de otra. Eso es lo que esperamos todos, que esto, la vida siga adelante y que bueno, pues de alguna manera o de otra, pues cada uno dentro de nuestros medios, músicos como tú, hay muchos que... Muchos, sí. La verdad es de agradecer que os preocupéis y que deis estos mini conciertos, ¿no? Sí, es muy bonito, como sabe mucha gente que de este sector de la música, que como decía, que se ha visto fuertemente golpeado también por esta situación, y se han volcado, han empezado a hacer mini conciertos y a hacer cosas para entretener, para estar animando a la gente, para estar ahí y mostrarles también que ellos están en casa y que están ahí haciendo también, están ahí con su familia, con sus cosas e intentando, pues eso, porque es la manera que tenemos los que, como también decía en el concierto, los que no tenemos la obligación en un momento dado de salir, estar trabajando porque no queda más remedio, tenemos que cumplir eso, tenemos que estar en casa para evitar todo lo posible que se propague el bicho este. Efectivamente, y ese es el título que le ponemos al programa, ¿no? El programa lo hemos llamado especial Quédate en Casa. Efectivamente, pues ¿no? Sí, y que la gente lo cumpla, sea consciente, sea sensata y solidaria, ¿eh? Exactamente, para eso sobre todo, que haya solidaridad y que no queramos vender motos que no hay, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya que has contado, bueno, cuéntanos así algún retacito de estos proyectos que vas a tener, que tienes en mente y que esperamos que pronto, pues los podamos ver y escuchar. Sí, verdad, pues justo precisamente el sábado, este sábado 28 de marzo, pues arrancaba un proyecto con un chico, con aquí, de hecho vive a unos metros de aquí de mi casa, estaba aquí justo al lado, y que es un pianista compositor, y vamos a arrancar un proyectito para hacer sobre todo de canciones, versiones en español, tanto de canciones que ya están hechas ya en español, como en castellano, como de temas en inglés, y adaptarlos también al castellano, y en un formato muy íntimo, muy de piano, de voz y percusión y guitarra, y íbamos a arrancar precisamente este sábado, íbamos a hacer la primera así toma de contacto aquí cerquita también, aquí en nuestra nueva localidad, aquí en Antequera, y íbamos a hacer así tal entre amigos, un concierto para ver qué tal el formato, un formato que me está llevando también a un terreno, este hombre, Daniel Parejo, me está llevando un terreno que me ha sacado de mi zona de confort, cogiendo temas incluso de Bebo y Cigala y todo el tema, llevando cositas y muy diferentes, pero que aprendiendo muchísimo y con unas ganas también de tocar, de salir y tocar, y salir un poquito tal. Por otro lado, el año pasado pues hice una cosa que emprendí como a raíz del parón de Al-Ándal, emprendí, me reseteé un poco y hice algo que no había hecho en mi vida, que es cogerme eso con la guitarra, la armónica y hacer algunas actuaciones. Hice, y por mi 40 aniversario, porque cumplí el año pasado 40 abriles, hice mi primer concierto en este formato, en un formato que nunca había hecho de manera individual, solo enfrentarme a un público, siempre o iba acompañado de un compañero mío de Al-Ándal de piano, de la guitarra o de tal, o piano, guitarra tal, formato acústico, pero nunca había hecho un concierto solo, ¿no?, sin ningún compañero encima del escenario, y me quité esa espina de una manera también de resetear un poco y de hacer cosas que no había hecho después de eso, como te decía, del parón de indefinido de Landar. Y eso de hacerlo en solitario, al principio, sobre todo el primer día, eso de no ver a nadie a tu lado, que tener a todo el público enfrente, eso acojona un poco, ¿eh? Pero no, durísimo, vamos, el primer semi, menos más fue también aquí en el sitio donde queremos hacer el concierto este con el chico, con Daniel Parejo, que por cierto no lo he nombrado, el proyecto se llama Daiquiri Deluxe, Daiquiri como uh-huh. el cóctel, y fue así también un poquito de interacción de amigos, pero unos nervios, y me decía la gente, pero hey, si has tocado delante de multitud de gente de donde te me digo, pero no es lo mismo, es claro. que no es igual, tú ahí solo ante el peligro, en ese momento te valoras como gente, y además no estás arropado. Llevo 20, claro, y además que no me he curtido en eso. Yo llevo 25 años en la música, pero no había trabajado ese formato, esa manera. Los cantautores y todo eso tienen en eso un bagaje, porque empiezan a pelearse ahí y tal, y llevan esos 10, 15 años y se defienden, vamos, uña y diente, con solo una guitarra, ¿no? Pero yo es algo que he admirado mucho, pero nunca he tenido la valentía esa de atreverme. Y bueno, muchas veces las circunstancias pues te hacen que des saltos, ¿no? Saltos sin red, ¿no? Y ahora pues lo agradezco porque, ¡buah! Una experiencia, hice 3 conciertos el año pasado, el día de mi cumpleaños, después aquí también en el museo, en una sala de audiovisuales también y en un festival solidario. Uh-huh. Y fue precioso el último concierto que hice en el museo de Antequera. Fue precioso, se llenó todo el salón de audiovisuales y fue justo cuando nació mi segundo hijo, el pequeñín. El pequeñajo. Y el pequeñajo que tiene ahora, pues no, ya ves, tiene ahora, para 9 meses tiene ahora. Uh-huh. Y estaba aquí, no sé si seguro que se ha escuchado. Sí, se le veía por ahí, pero a ver, es lógico, tenemos que estar en familia. Aguanto, sí, muy bonito. Y él estuvo precisamente también en ese concierto. En el del museo también estuvo ahí con un mes y algo, porque el concierto fue el 25 de julio y nació el 28 de junio. Y muy bonito, la verdad. No he podido tampoco, a raíz del nacimiento también de mi segundo hijo, pues hemos estado unos meses también que he estado también más eso, haciendo los trabajos, estos proyectos de una espina también que tenía por ahí, de un homenaje por internet que estoy haciendo a Bon Jovi, una banda que con mi adolescencia con la que un poquito me picó para la hora de empezar en esto de la música. Y es un proyecto que simplemente lo estoy llevando para online, para grabar vídeos con amigos, con músicos, con gente que me apetece tocar y grabar vídeos y compartirlos con la gente que sigue a esta banda Bon Jovi, y como una especie de capricho, ¿no? Y es una manera también de no tener tampoco fechas ni nada, sin agobios, sin estrés, y que simplemente era por el puro disfrute, ¿no? Y compartirlo con gente que son afín, que también le gusta esta banda y yo quitarme, volver un poquito a esa zona de cuando empecé la música de los 14, 15 años, con esa felicidad, con esa ilusión, con esa también ganas de hacer cosas. Y la verdad que así a lo tonto pues llevo 9 vídeos subidos en ese, y un mogollón de gente de Sudamérica, de Argentina, todo eso que están siguiendo por ahí este proyecto que se llama Wink, que es guiño en inglés, Wink, un especial homenaje a Bon Jovi, y eso también está por ahí para hacerme mi desquite. Y ahora tenía ganas, ya ahora que ya el crío ya empieza ya a tomar su vivo y todo el tema tal, ya nos deja un poquito más despacio, ya quería retomar el directo y voy a arrancar con este, en principio, con este proyecto, con Daiquiri Deluxe, que es el chico con Daniel Parejo, que toca el piano y es un excelente también compositor, y vamos a hacer este proyectito a ver qué tal se nos da. Y empezar a coger otra vez forma con el directo y bueno, y más cositas que hay por ahí, pero bueno, hasta aquí puedo contar, ¿no? Okay. Y por supuesto que cuando esto se ponga en marcha y volvamos a retomar la vida normal desde el estudio, sí, pues hablaremos y contaremos cosas de ese proyecto y que la gente escuche algún temita también, ¿no? Pues claro, sí, compartiremos algo, subiremos algo y ya digo, es un formato muy diferente al que venía haciendo con Landel, el que he venido haciendo hasta ahora. Y me apetece, pero mogollón, porque también una sensación también estar ensayando, porque ensayamos aquí en casa, él con el piano tal y yo con la guitarra así, sin microfonía, sin nada, todo al aire, ¿no? Como totalmente orgánico. Sí. Y es una sensación también de autenticidad y de simplicidad, pero a la vez dificultad, porque no estás escuchándote a pulmón, a directo, y la guitarra todo al natural, al sonido libre, y es, te da también una sensación también ahí, uff, como muy de, muy real, ¿no? Muy, todo muy humano, muy cercano, muy, se puede masticar, ¿no? Y a ver, y muy ilusionado, a ver si ya de pronto termina esto y empezamos a moverlo, a rodarlo y a ponerlo en marcha, y lo que vaya surgiendo también, cositas por ahí, que ya poniendo un poquito esto y bueno, y ver que eso, que la gente, buah, que se conciencie realmente con esta historia y que nuestras autoridades pues realmente tomen ahí las medidas, y esto ha sido un poquito así tal, pero bueno, no hay que, hay que esperar a salir, una vez que se sale de esto ya se hace, y a tirar como para se dice, adelante, ¿no? Como se hace gestión, se hace resumen, y ya se tendrá que decir, oye, pues todo se ha hecho, tu opinión, cada uno tiene la suya, y se ha podido hacer mejor o peor, tal, cada uno tendrá tal, pero ahora pero no es cuestión de criticar, si no hay solidarios, seguir lo que nos están diciendo y cumplir en la medida de lo posible, porque se nos van cosas muy serias con esto, y después pues apretarse y salir adelante. No nos queda otra. Muy bien, pues muchas gracias, Gigi, y Bernardo, vamos a irnos despidiendo para a las 8 salir a los balcones y a las ventanas para y aplaudir, para dar esos aplausos. Claro. Y yo quiero puntualizar sobre esos aplausos que hay mucha gente que está a la sombra, mucha gente que está a la muchísima sombra. Pues simplemente en un almacén, la persona que organiza los camiones, los palés y demás. Efectivamente. Toda esa gente que también hay que acordarse de ellos. Claro, sí. Es verdad que están en nuestro sistema sanitario, se está viendo ahora, que está ahora en primera línea, desbordado y en primera línea de batalla, y están ahí, pero evidentemente esto es como, aquí estamos como una colmena, como las hormigas, aquí cada uno. Exacto. Somos todos necesarios y muchos imprescindibles. Y necesitamos la colaboración y el equipo de todo. Y si el sanitario está ahí y tal, pero necesita agua para beber, necesita comida para levantarse por la mañana y poder vivir, y todo eso depende de eso, de ganaderos, de agricultores, de gente que también se está arriesgando la vida, porque está en contacto también con mucha gente que no sabe siquiera si lo tiene o no lo tiene, o tiene tal nivel, esta cosa, porque es algo invisible, algo que está en el aire y algo que no... que no nadie está marcado y nadie lo sabe, que es lo peor, lo más terrorífico, ¿no? Y lo que en un momento dado te puede llevar al pánico. Y que no nos lleve al pánico. Efectivamente, como decía, que no cunda el pánico, es lo que cunda la solidaridad. Exactamente. Muchas gracias, Gigi. Y nos vamos a despedir con un temita de Alandal, si te parece bien. Ese Por supuesto mar, que sí. Ese mar de cristal. Pues, sí, que con ese tema era el eslabón entre Tyr y Alandal. Ajá. Pues dejamos ese mar de cristal y ya hasta mañana nos despedimos de los oyentes, que mañana tendremos más cositas para entretener a todo el mundo. Pues estupendo. Muchas gracias también a ti por tu labor, de ahí de estar también con la gente y llevando buena onda. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Gigi. Nosotros, nos vemos. Revir Radio. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, un abrazo. La luz del rostro pronuncia rasgos que reflejan marchitar. Las calles se quedan vacías cuando el acero me vuelve a atravesar. Siente a mis brazos. los vientos susurras palabras vagas que calman mi dolor. Armonía que mi sueño perturbas en busca de alas que alcen mi ilusión. Cuando el río suene, mi alma llevará hasta el mar del norte junto a mi vanidad. Aunque mi vida penda de fríos y los ya, déjame al menos poder disfrutar a través de mis brazos y sentir el frío acero forja un fuego. Así vivir en la cera te recordaré que vuelvo a naufragar en un mar de cristal. Sanidad, quédate en tu puta casa.